es lo único que puedo recordar. Es lo único que puedes recordar. Una buena canción, te digo, de verdad. Va, está buena. Es que es de Paul Simon, pues, ¿verdad? Va, ok. Está fácil, Pelaraña. Ah, claro, facilísimo. ¿Cómo vas a creer? Hemos descifrado otras más difíciles, como la del domingo pasado, antepasado, que solo daba un par de sonidos ahí el chamaco. Ya estás peor que otro que me escribió en el Facebook y me pone, mira, quiero que me digas cuál es una canción que dice Michigan. Oh, sí, que estaba más difícil esa. Va. Pero esta vez que la araña es increíble, pues ahí vamos a resolver un gran caso. Ah, sí, dame paja. Y la escuchamos y la llegamos a encontrar, pues, ¿verdad? La escuchamos y la llegamos a encontrar. Ah. Mira, yo creo que te voy a ser franco. Con eso que me estás dando, no creo que la araña tenga la capacidad de encontrarla, y que los metales entran, y que... Pero es que la tonada, así, la tonada va así, ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Es Paul Simon. Yo sé que tiene una gran discografía, Paul Simon, pero ya la estaba buscando ahí, pero no la he encontrado. ¿Tenés el radio? ¿Cómo? ¿Tenés el radio cerca? Sí, tengo ahí, retro. Ajá. ¿Tengo retro ahí? No. ¿No? No, ajá, ¿por qué...? No sé. Ah, fíjate que no es esa, fíjate. No, ¿y cuál va a ser si esta tiene metales? Y ahí va, ta, ta, ta, ta, ta. Hay otra de, ajá, esa ya la tenía yo. No, vos me estás tomando el pelo. Hay otra de Paul Simon que es parecida a esa. No. Son las únicas dos que son parecidas una con la otra. No, vos me estás tomando la paz. Te pongo esta y me decís que no es esta. No, no es esa, pero es parecida a esa. Tenés cero. Es parecida a esa. Va, está bueno. Vamos a ver si los asistentes de la araña dicen algo, ¿viste? Ok, viejazo. Bueno, buen día. Adiós, gracias. De nada. Gracias a Movistar, con partida la vida es más. Solo hoy, paquetes ilimitados Digicel a un superprecio.